yo, con un carácter siempre tan suyo y esa manera de querer. Oh, oh, mi amante fiel. Oh, oh, mi amante fiel. Me enamoré al verla por primera vez y yo que juré ya nunca más volverlo a hacer. Desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír. Yo nunca había querido así. ¡1994! ¡Qué bellos recuerdos! Ah. Ella es mi mar, mi montaña. Ella es mi tempestad y mi calma. Mi vida, ay, qué linda es. Oh, oh, mi amante fiel. Oh, oh, mi amante fiel. Ella es mi noche y el alba. Mi cenicita, ella es mi hada. Ay, qué linda es. Oh, oh, mi amante fiel. Oh, oh, mi amante fiel. Me enamoré al verla por primera vez y yo que juré ya nunca más volverlo a hacer. Desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír. Yo nunca había querido así.